Hoy es día jueves, es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir la lección de este día. Es la número 3, la cual se titula Pieles de Animales. Ya hemos visto cómo estaban vestidos nuestros padres en su esfuerzo por querer tapar la desnudez de sus cuerpos con hojas de higueras. Pero eso es como intentar hacer obras para tratar de presentarnos delante de Dios. Los seres humanos no pueden resolver el problema por sí mismo, ni con obras, ni con actos, ni con penitencias o requisitos que cualquier otro pueda ponerlos. Debemos entender cuál es la verdadera solución, y eso es lo que hoy vamos a estudiar en este día jueves. El versículo es el de Génesis 3:21, que dice así: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién da la solución? Es Dios. Quien presenta el remedio es Dios. Él hace para Adán y Eva túnicas de pieles, y Él es también quien las coloca sobre ellos. Quienes ahora han descubierto el mal, se han dado cuenta de su desnudez, quisieron solucionar pero no pudieron, entonces Dios es quien hace, y Dios es también quien viste a Adán y Eva. Las cubiertas de hoja de higuera no eran adecuadas. Si hubieran sido suficientes, Dios no hubiera actuado. Las hubiera considerado buenas y aceptables. Pero eso representa las obras del ser humano. Si esas fueran buenas y suficientes, Dios no hubiera intervenido. Pero, ¿qué tienen los animales que no tienen las hojas? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué fue necesario vestirlos con pieles de animales y no con hojas? Ah, lo que tienen los animales y no tienen las hojas es sangre. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Para solucionar el problema del pecado es necesario el derramamiento de sangre. Y sabemos que durante muchos años la sangre de animales como los corderos, los carneros fueron sacrificados y su sangre fue rociada sobre el altar en el tabernáculo de Dios con un propósito, dejar la enseñanza que un día la sangre del verdadero Cordero de Dios, el Hijo unigénito de nuestro Padre Celestial, sería la sangre que haría expiación por nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso fue necesaria la muerte de Cristo Jesús, nuestro Salvador, para la expiación de nuestros pecados. Así que es Dios quien provee el medio para cubrir al ser humano. El sacrificio de animales y luego, entonces Él también coloca la nueva vestimenta, diciéndole así al hombre, lo que tú has hecho no es suficiente. Eso no alcanza para cubrir tu vergüenza, tu desnudez. Aquí está la solución. Aquí hay pieles de animales. Y no solo se las entrega, sino que Él mismo los viste, diciéndole, yo soy el que da la solución y yo me encargo de solucionar tu problema. Hoy en día también es Dios quien da la solución. Lo que tú puedas intentar no alcanza. Por eso, Cristo Jesús, como el Cordero de Dios, fue quien vivió una vida sin pecado y al morir derramando su sangre, ha solucionado el problema del pecado de este mundo. Y su vestidura perfecta, sin mancha de pecado, también la coloca sobre nosotros. Esa es su justicia imputada que sobre nosotros es colocada. Desde ese mismo instante en el jardín del Edén, Dios estaba revelando el plan de salvación a los seres humanos. Por horrible que haya sido el pecado de Adán y Eva, la gracia de Dios, el perdón de Dios fue mayor. La solución ya estaba provista, vestimenta dada por Dios. Esta semana estamos estudiando esta lección que nos lleva desde las hojas de higuera hasta el manto de justicia. Y allí sucedió la solución dada por Dios, pieles de animales, porque los animales que fueron sacrificados siempre simbolizaban a Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Dios también tiene una vestimenta para ti. Tiene una vestimenta para mí. Él sabe que no vamos a arreglar nuestras vidas con nuestros vanos esfuerzos. Él quiere colocar sobre nosotros esa perfecta justicia de Cristo Jesús. ¿La aceptarás este día? Espero que sea así. Ese es el deseo de Dios para tu vida, colocándote la perfecta justicia de Jesús. Acéptala. Es mi deseo para ti en este día.